En fecha reciente, el Comité Nacional de Estudio del Aire Sucio de Congo Democrático insertó en línea, junto con la foto del mariscal Kim Jong-un, el texto completo de su discurso pronunciado en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung. Abramos una era del máximo esplendor para el movimiento de la juventud kim il-sungista, kim jong-ilista.